Muy bien, y seguimos con las actividades que tienen que ver con la Semana de la Memoria. Exactamente. ¿No? Y hoy hay una actividad muy importante. Sí, hay una actividad muy importante en Patagones. Se va a proyectar una película, El Caído del Cielo, que ya estuvimos contando un poquito de qué se trata, pero invitamos, ¿no?, a los vecinos y las vecinas a que se sumen hoy, ¿no? 8:30, ¿no? 8:30. Villa Lynch, en Patagones, y estamos en comunicación con Gladys Luna, que es quien está junto a otros compañeros y compañeras organizando esta actividad allí en el barrio. Gladys, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Me imagino preparándote para la exhibición de esta película esta noche, ¿no? Sí, en realidad con cierto nerviosismo, porque es la primera vez que se va a realizar una actividad fuera del marco